Mi linda Carlita, edición revisada revisada y y corregida. Autor, ChatGPT. Idea de Alex Rademacher Silva Benítez. Septiembre 2025. Montevideo, Uruguay. Una novela de ficción basada en hechos reales, apta para mayores de 13 años. Dedicada a todas y todos, de todas las edades, sin importar de dónde sean, ni quiénes sean, a Carla Lorenzo, una psicóloga genial uruguaya, a Cindy Lauper por mantenerse tan loca como siempre. Entre risas y llantos, se nos va la vida, sé feliz. Siembra felicidad y esperanza aún en los desiertos humanos, en los días más oscuros del alma humana. Introducción. Esta edición revisada evita descripciones o referencias a cualquier contenido sexual relacionado con menores de forma explícita. La historia de Carlita se centra en el abuso laboral, emocional y simbólico que ella sufrió en la industria del cine y del espectáculo durante su infancia, también en el largo camino de recuperación, memoria y acompañamiento que emprendió en su camino hacia la adultez. Todo lo aquí narrado es ficticio, pero se inspira en el mundo real, como el de la adolescente que interpretara la película Picole Labra, también conocida como Historia de Eva. Tuya actriz infantil en ella entonces debería esconderse de mucha gente el resto de su vida por haber interpretado esa película extremadamente explícita cuando tenía 13 años. Katia Berger, la adolescente que hiciera esa película, hoy vive su vida escondiéndose de personas que ni aún después de 47 años le dejan de recordar esa película con asco o admiración. El cine italiano y español hasta los años 90 fueron referentes en el uso de menores de edad para películas de contenido sexual. Historia de Eva, también llamada Picole Labra, es una de las miles de películas del siglo XX y XXI que usaron a menores de edad en escenas explícitas de sexo en la industria del entretenimiento. A continuación, esta historia, llamada Mi linda Carlita. Carlita había aprendido demasiado pronto que la vida no era un escenario lleno de luces y aplausos, sino un lugar donde los ojos ajenos podían convertirse en cadenas. Durante su niñez, mientras otros niños descubrían el mundo a través del juego y la curiosidad, ella había sido empujada frente a cámaras, maquillada y dirigida por adultos que nunca pensaron en su inocencia, sino en el beneficio que podían sacar de ella. Años después, ya adulta, cada recuerdo de aquel tiempo era como una herida que no cicatrizaba, una sombra que la perseguía incluso en los pocos momentos en que creía poder respirar tranquila. La gente la reconocía aún en la calle. Su rostro seguía siendo un eco del pasado, congelado en fotografías, entrevistas y fragmentos de una infancia robada que circulaban sin control. Ella odiaba esa mirada de reconocimiento, ese murmullo entre dientes, ¿no es esa la niña actriz? Nadie se detenía a pensar que la niña se había convertido en una mujer quebrada, con los ojos cansados y el alma hecha jirones. Para ellos seguía siendo un recuerdo de consumo, un producto que les pertenecía, como si su historia personal fuera de dominio público. Las noches eran lo peor. Carlita encendía un cigarro tras otro en la penumbra de su apartamento, mirando fijamente un punto en la pared, incapaz de apagar los recuerdos que la invadían con una claridad brutal. Se veía a sí misma a los 13 años, perdida entre adultos que la trataban como una herramienta, sonriendo cuando debía sonreír, llorando cuando se lo pedían, obedeciendo órdenes sin comprender del todo por qué sentía un peso tan grande en el pecho. Ahora, con 32 años, seguía atrapada en ese tiempo, como si su vida se hubiera congelado allí. Intentó escapar de todo en más de una ocasión. Se mudó de ciudad, cambió de nombre artístico, incluso pensó en desaparecer por completo. Pero no importaba cuánto corriera, las redes sociales y los archivos digitales la perseguían sin descanso. Aquella versión de sí misma, expuesta sin protección, la seguía como una sombra inmortal. Y cada vez que algún periodista, curioso o incluso una persona bien intencionada le preguntaba por su pasado, era como si arrancaran las costras de sus heridas una vez más. El dolor no solo era memoria, era presente. Carlita había desarrollado ansiedad severa, ataques repentinos que la dejaban sin aliento, temblores en las manos, palpitaciones que la obligaban a encerrarse en el baño de un café o en la esquina de un vagón del metro. La terapia le había dado algunas herramientas, pero siempre sentía que el pasado era más fuerte que cualquier manual de sanación. El psicólogo le hablaba de resiliencia, de perdón, de reconstrucción. Ella asentía, fingía esperanza, pero en lo profundo sabía que había fragmentos de sí misma que jamás volvería a recuperar. Lo más cruel era la soledad. Había intentado amar, pero las relaciones se le escapaban como agua entre los dedos. Algunos hombres la miraban con compasión excesiva, tratándola como un ser roto al que había que cuidar, otros, con un morbo disfrazado de interés, recordándole siempre de dónde venía, como si sus cicatrices fueran un fetiche. Carlita nunca se sintió realmente vista, nunca realmente comprendida. Se cansó de explicarse, de contar su historia en pedazos, de justificar sus miedos y sus silencios. Así, poco a poco, se fue aislando. Su madre, que en la infancia había permitido cuando no fomentado, esa exposición, ahora trataba de acercarse, como si el tiempo pudiera borrar la responsabilidad. Carlita la escuchaba en silencio, con una mezcla de rabia y resignación. Nunca se atrevió a gritarle lo que quería, que la había traicionado, que había vendido su niñez por unos contratos, por dinero, por el brillo de una fama pasajera. Guardaba ese grito dentro, pero el silencio la consumía más que cualquier palabra. A veces pensaba que si lo decía en voz alta, si lo escupía con rabia, tal vez podría empezar a sanar. Pero no encontraba fuerzas. Los días se le iban como espejismos. Se despertaba tarde, con la mente nublada por pastillas para dormir que apenas le habían permitido cerrar los ojos unas horas. Encendía la televisión sin prestar atención. Comía lo que encontraba, se sumergía en redes sociales para odiar y detestar lo que veía. Nuevas niñas estrellas, nuevas sonrisas obligadas, nuevos contratos millonarios. Y sentía una mezcla de rabia y tristeza al comprender que el ciclo nunca se detendría, que su historia no era única, sino apenas una de tantas. En los pocos momentos de lucidez, Carlita escribía. Llenaba cuadernos con pensamientos desordenados, recuerdos que se mezclaban con sueños, frases cortas que parecían gritos. La escritura era lo único que le daba cierta sensación de control, un espacio íntimo donde podía ser dueña de su propia voz. En esas páginas hablaba de su dolor, pero también de su deseo de sobrevivir, de entenderse, de no ser reducida a lo que le hicieron. Nunca mostraba esos cuadernos a nadie, temiendo que los convirtieran también en espectáculo, que la gente buscara allí una nueva forma de consumir su sufrimiento. Una tarde de lluvia, mientras miraba cómo las gotas golpeaban el vidrio de su ventana, Carlita sintió una desesperación que casi la derribó. El mundo parecía demasiado pesado, y la idea de seguir respirando se volvió insoportable. Pensó en acabar con todo. Se sentó en el suelo, con las manos temblorosas, y lloró como no lo había hecho en años. Lloró por la niña que había sido, por la mujer que nunca pudo ser, por todas las versiones de sí misma que se habían perdido en el camino. Y en medio de ese llanto, una pequeña chispa apareció, un pensamiento casi inaudible, una voz interna que decía todavía no. Ese todavía no fue lo único que la levantó del suelo. La llevó a tomar el teléfono y marcar el número de su terapeuta, aunque fuera tarde. La llevó a escribir otra página en su cuaderno, aunque sus manos apenas pudieran sostener el bolígrafo. La llevó a preparar un café y sentarse a esperar que la madrugada pasara. Carlita no sabía si algún día lograría sanar, ni siquiera sabía si quería hacerlo. Pero esa noche comprendió algo: seguir viva era, en sí mismo, un acto de resistencia. Un gesto de rebeldía contra todo lo que le habían hecho, contra todos los que aún la reducían a un recuerdo. No era suficiente para curarla, pero era suficiente para seguir respirando un día más. Y a veces, un día más era todo lo que podía pedir. Los días que siguieron a aquella noche de llanto fueron un vaivén extraño. Carlita se movía entre la apatía y una especie de fuerza mínima que parecía surgir de lo más profundo de su ser. No era esperanza, no todavía, era más bien una terquedad, una resistencia silenciosa a dejarse arrastrar del todo por el abismo. Cada mañana, aunque le costara levantarse, encontraba una razón pequeña para hacerlo: preparar café, escribir una línea en su cuaderno, encender una vela en la mesa de la cocina y dejar que su luz tenue le recordara que todavía estaba allí. Sin embargo, el dolor no se iba. El pasado no la soltaba. Había noches en que despertaba empapada en sudor, con el corazón latiendo desbocado, reviviendo escenas que nunca había contado en voz alta. No eran solo recuerdos, eran fragmentos de su niñez que volvían como cuchillos, las luces encendidas, los adultos que decidían por ella, el silencio obligado, la sonrisa que debía mantener aunque por dentro se sintiera rota. La peor parte era la sensación de impotencia, el no haber tenido nunca la posibilidad de decir no. Esa impotencia, ahora de adulta, se transformaba en furia. La furia era peligrosa. A veces la llevaba a golpear la mesa, a lanzar objetos contra la pared, a gritar sola en su apartamento hasta quedarse sin voz. En esos momentos, la soledad se volvía insoportable. Hubiera querido tener a alguien que la sostuviera, pero también sabía que la cercanía le daba miedo. Había aprendido a desconfiar de todos. Cuando alguien se acercaba, su instinto era dudar: ¿qué querrá de mí? ¿Qué espera? ¿Qué uso hará de mi dolor? Esa desconfianza la mantenía encerrada en su propio círculo, atrapada entre el deseo de compañía y el terror de ser herida otra vez. Un día, recibió un correo inesperado. Venía de una periodista que estaba preparando un documental sobre la explotación infantil en la industria del entretenimiento. El mensaje era respetuoso, casi delicado. Le pedía una entrevista, aclarando que comprendía si ella no quería participar. Carlita leyó el correo una y otra vez, con las manos temblorosas. Era como si alguien hubiera puesto en palabras lo que ella había callado durante años. Una parte de ella sintió alivio, la posibilidad de hablar, de contar su versión. Pero otra parte se llenó de miedo. ¿Y si al hacerlo volvía a convertirse en espectáculo? ¿Y si la gente usaba su testimonio para señalarla de nuevo? No respondió de inmediato. Pasaron días antes de que pudiera reunir valor para escribir un simple "necesito tiempo para pensarlo". Ese mensaje, tan breve, fue para ella un acto enorme. Significaba reconocer que había una decisión que le pertenecía, que podía elegir. Algo tan básico y al mismo tiempo tan revolucionario en su vida. Mientras pensaba en la entrevista, Carlita volvió a sus cuadernos. Empezó a escribir como si ya estuviera hablando con esa periodista, como si estuviera frente a una cámara diciendo todo lo que nunca pudo decir. Llenó páginas y páginas con relatos desgarradores, con recuerdos fragmentados, con reflexiones sobre lo que significa crecer sin libertad. A veces escribía llorando, otras veces con una rabia ardiente que la hacía apretar tanto el bolígrafo que rompía el papel. Era doloroso, pero también liberador. Un atardecer, al releer lo que había escrito, se sorprendió a sí misma sintiendo una especie de orgullo. No orgullo por su pasado, sino por su capacidad de nombrarlo. Darle palabras al dolor era una forma de arrebatarle poder. Era decir: esto me pasó, y aunque me destruyó en parte, sigo aquí para contarlo. Pero la vida seguía poniéndole obstáculos. Un antiguo director de televisión, alguien que había trabajado con ella en aquellos años, apareció en un programa de entrevistas hablando de los buenos tiempos. Carlita lo escuchó de casualidad, mientras cambiaba de canal, y sintió como la rabia la invadía. Ese hombre hablaba de su infancia como si hubiera sido una etapa gloriosa, como si ella hubiera vivido un sueño. No había ni una sola palabra sobre el dolor, sobre la explotación, sobre el silencio impuesto. Solo anécdotas superficiales, risas y nostalgia barata. Carlita temblaba frente al televisor. Le daban ganas de arrojar algo contra la pantalla. Le dolía que ese relato falso siguiera circulando, que su verdad siguiera enterrada bajo la versión cómoda de los adultos que se beneficiaron de ella. Esa noche escribió hasta el amanecer, como si quisiera gritar con tinta lo que no podía decir con la voz. En medio de ese torbellino, hubo un pequeño cambio. Una mujer, desconocida para ella, le envió un mensaje por redes sociales. «Te vi una vez en un programa cuando yo también era niña. Siempre me pregunté cómo estarías. Solo quiero que sepas que, aunque no nos conozcamos, te deseo paz y fuerza». Carlita lloró al leer esas palabras. No porque borraran su dolor, sino porque por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien la veía como persona, no como personaje. Esa chispa, tan pequeña y al mismo tiempo tan inmensa, la acompañó en silencio durante días. La idea de hablar en público seguía rondando en su mente. No sabía si estaba preparada, pero intuía que guardar silencio la estaba matando lentamente. Se preguntaba si contar su verdad podía ser una forma de salvarse, o al menos de darle sentido a tanto sufrimiento. También pensaba en las niñas que seguían entrando al mundo del espectáculo, expuestas a lo mismo que ella vivió. Quizás su voz podría ser un aviso, un grito de alerta. Quizás podría impedir que otra niña creciera con las mismas cicatrices. Mientras tanto, sus noches seguían siendo campos de batalla. Había sueños en los que se veía a sí misma atrapada en un set de grabación, sin poder moverse, mientras la gente la observaba desde las sombras. Se despertaba con el corazón desbocado, con las manos frías, con la sensación de que nunca saldría de ese lugar. A veces se abrazaba a sí misma, en la oscuridad, como si intentara proteger a la niña que fue. En esos momentos, lo único que le quedaba era repetirse: «No estás allí, ya no estás allí». Pero convencer a su mente era otra cosa. En sus días más oscuros, Carlita pensaba que estaba rota para siempre. En los menos oscuros, pensaba que tal vez, solo tal vez, su dolor podía transformarse en algo más que sufrimiento. No sabía qué ni cómo, pero intuía que había una forma de resignificar su historia. Esa intuición era débil, frágil, pero suficiente para que siguiera respirando. Carlita comenzó a notar que el mundo exterior apenas existía para ella. Los días se le confundían, las semanas pasaban sin que pudiera diferenciar una de otra. A veces miraba el calendario y se daba cuenta de que habían pasado meses desde la última vez que había visto a alguien fuera de las paredes de su apartamento. El encierro no era solo físico, era emocional. Había construido un refugio de aislamiento, un muro invisible que la protegía de la mirada ajena, pero que al mismo tiempo la ahogaba lentamente. Su terapeuta le insistía en que debía intentar recuperar rutinas, salir a caminar, permitirse pequeños gestos de vida. Carlita asentía, pero en su interior pensaba: «¿Cómo voy a salir a un mundo que me mira como si fuera una reliquia rota de su entretenimiento?». El simple hecho de imaginarse caminando entre desconocidos, recibiendo miradas de reconocimiento, le provocaba un vértigo insoportable. Prefería su encierro, aunque la consumiera. Pero la soledad, por más que la protegiera, tenía un precio. Su mente era una caja de resonancia donde el pasado se repetía una y otra vez. Había memorias que llegaban sin aviso: el olor del maquillaje barato, el calor de los focos sobre su piel, las voces adultas dándole órdenes. Otras eran más sutiles, como una canción que escuchaba de fondo en un supermercado y que la transportaba de golpe a un set de grabación donde esa misma melodía sonaba mientras ella fingía ser feliz. Cada recuerdo era un disparo invisible que la dejaba temblando, atrapada entre el pasado y el presente. Una tarde, mientras revisaba viejas cajas que guardaba en un armario, encontró fotografías de aquellos años. Rostros sonrientes, flashes, alfombras rojas, ella vestida con ropa que nunca eligió, abrazada por adultos que se mostraban orgullosos. Miró esas fotos con una mezcla de asco y tristeza. En ellas reconocía la sonrisa que había aprendido a fabricar, esa máscara que ocultaba el miedo. No pudo evitar romper varias fotos en pedazos, como si al hacerlo intentara liberarse de lo que representaban. Pero luego se detuvo en una imagen distinta, ella, sola en un rincón, con una expresión que parecía perdida, ajena al bullicio a su alrededor. Esa foto, que quizás pasó inadvertida en su momento, le pareció la más real de todas. La guardó, no para conservar el recuerdo, sino para recordar que siempre hubo una parte de sí misma que supo que algo estaba mal. Con el tiempo, la idea de la entrevista con la periodista volvió a golpearle la mente. La había dejado pendiente, como si el correo estuviera esperándola en silencio. No sabía si tenía la fuerza para exponerse, pero también comprendía que seguir callando la mantenía prisionera. Era como si llevara una herida cubierta por vendas viejas, y la única forma de empezar a curarla fuera quitarlas, aunque doliera. Esa noche, después de darle mil vueltas, escribió un correo breve: acepto hablar, pero a mi ritmo, con mis condiciones. Envió el mensaje con el corazón en la garganta. Sentía que acababa de abrir una puerta de la que no había retorno. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y expectativa. La periodista respondió con respeto, asegurándole que su voz sería escuchada sin manipulación. Carlita quería creerle, aunque la desconfianza seguía ardiendo dentro de ella. Aún así, se permitió imaginar la posibilidad de que por primera vez alguien recogiera su verdad tal como era, sin adornos, sin máscaras. Cuando llegó el día del encuentro, el cuerpo de Carlita estaba en tensión absoluta. Apenas había dormido, había vomitado por los nervios en la mañana, y al salir de su apartamento sintió que el aire le faltaba. Eligió un café discreto, lejos de las zonas concurridas. Se sentó en una mesa del rincón, mirando la puerta cada pocos segundos, hasta que vio entrar a la periodista, una mujer de mediana edad, con expresión serena y un andar tranquilo. La conversación comenzó con torpeza. Carlita hablaba entrecortado, como si cada palabra pesara toneladas. Pero poco a poco, al sentir que no había prisa ni juicio, las frases fueron fluyendo. Habló de su infancia, de la sensación de ser un objeto, de las veces en que lloraba tras bambalinas sin que a nadie pareciera importarle. No entró en detalles explícitos, no los necesitaba. Su voz temblorosa ya transmitía todo el dolor. En un momento se detuvo, con lágrimas en los ojos, y dijo: «Lo peor no fue lo que me hicieron. Lo peor es que me convencieron de que no tenía derecho a quejarme. Que debía estar agradecida. Que era afortunada. Y crecí creyendo que mi dolor no valía nada». La periodista la miró en silencio, con respeto, dejando que esas palabras quedaran suspendidas en el aire. Cuando la entrevista terminó, Carlita sintió una mezcla contradictoria: alivio por haber hablado, miedo por lo que vendría después. Caminó de regreso a su apartamento con la sensación de haber dejado expuesta una parte de sí misma que había mantenido enterrada durante años. Pero también, en lo profundo, algo parecido a un respiro. Como si por primera vez hubiera soltado un peso que llevaba clavado en el pecho. En los días siguientes, volvió a refugiarse en sus cuadernos. Escribió sobre la experiencia, sobre lo extraño que había sido abrir la boca y dejar que las palabras salieran. Recordó la expresión de la periodista, y en su memoria esa mirada sin juicio se transformó en un pequeño faro. Quizás hablar no había sido un error. Quizás esa voz, que siempre creyó rota, todavía tenía fuerza. Pero la calma no duró mucho. Cuando el documental se estrenó, las reacciones fueron un huracán. Muchos la apoyaron, enviándole mensajes de solidaridad. Otros, sin embargo, la atacaron con crueldad, acusándola de exagerar, de victimizarse, de querer fama de nuevo. Carlita leyó algunos de esos comentarios y sintió como su cuerpo volvía a paralizarse. Era como si el pasado se repitiera, como si de nuevo estuviera bajo una lupa que la juzgaba. Quiso desaparecer otra vez. Apagar el teléfono, cerrar todas las persianas, encerrarse en su silencio. Pero esta vez había una diferencia. También estaban los mensajes de apoyo, los abrazos virtuales de personas que le agradecían por hablar, que decían sentirse menos solas gracias a sus palabras. Eso la sostuvo. Esa contradicción, odio y apoyo, juicio y empatía, se convirtió en el nuevo terreno donde debía aprender a caminar. Carlita sabía que no estaba curada, ni siquiera cerca. El dolor seguía ahí, latiendo en cada rincón de su mente. Pero también comenzaba a reconocer que no era la única. Esa certeza, tan simple y tan inmensa, era un primer paso hacia algo que todavía no sabía nombrar. Carlita comenzó a descubrir que hablar era un arma de doble filo. Por un lado, cada palabra pronunciada la liberaba un poco de las cadenas invisibles que la habían atado durante tanto tiempo. Por otro, esa misma exposición abría nuevas heridas, la opinión pública, los juicios feroces, los comentarios cargados de veneno que la reducían otra vez a un objeto. Era como si su vida estuviera atrapada en un ciclo interminable. Primero le arrebataron la infancia, y ahora querían arrebatarle también la narrativa de su dolor. Había días en que se arrepentía de haber participado en el documental. Cerraba los ojos y deseaba volver al anonimato, desaparecer entre la multitud. Pero luego recordaba los mensajes de mujeres que habían pasado por experiencias parecidas, que le agradecían haber dado un paso al frente. Una de ellas le escribió: "Yo también fui una niña usada, y siempre creí que estaba sola. Al escucharte, sentí que por fin alguien decía lo que yo nunca pude". Ese mensaje, simple pero devastador, se convirtió en una especie de ancla para Carlita. La hacía pensar que quizás su voz tenía un propósito mayor que el de su propia sanación. Sin embargo, el peso de la memoria seguía siendo insoportable. A veces caminaba por la ciudad y de repente, sin previo aviso, sentía que el aire se volvía irrespirable. Los recuerdos la golpeaban con tal fuerza que debía apoyarse contra una pared, intentando no desmoronarse en medio de la calle. Otras veces, un olor o un sonido la transportaban a escenas que había tratado de enterrar. Cada detonante era una emboscada. Cada día era una lucha por mantenerse en pie. Su salud comenzó a resentirse. Las noches de insomnio eran cada vez más frecuentes, y el cansancio se acumulaba hasta volverla casi un fantasma. Se miraba al espejo y apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada, ojeras profundas, piel apagada, una expresión perpetua de agotamiento. A veces se preguntaba si acaso estaba envejeciendo más rápido que los demás, como si los años de dolor hubieran dejado una huella física imposible de borrar. Un día, en una sesión de terapia, por fin se quebró. Lloró con una intensidad que asustó incluso a su terapeuta. Entre sollozos, dijo lo que nunca se había permitido decir en voz alta: "Me robaron todo. Me robaron mi niñez, mi inocencia, mi derecho a decidir. Y ahora me roban también la posibilidad de olvidar. Estoy cansada de ser siempre la víctima, de ser siempre la niña actriz. No quiero ser eso. No quiero ser ese recuerdo maldito. Quiero ser alguien más. Pero no sé cómo". Ese fue un momento clave. No porque la curara de inmediato, sino porque le mostró con crudeza lo que realmente deseaba: dejar de ser reducida a su pasado, poder reinventarse, encontrar una identidad más allá del dolor. La pregunta era cómo lograrlo. En su búsqueda, Carlita comenzó a explorar caminos nuevos. Retomó la escritura, pero esta vez con la idea de darle forma a un libro. No un testimonio directo, sino una novela inspirada en su vida. Quería transformar su experiencia en ficción, darle voz a una niña inventada que cargara con heridas similares, pero también darle la posibilidad de encontrar un futuro distinto. Era una manera de decir lo que necesitaba sin quedar completamente expuesta. Las primeras páginas fueron un suplicio. Cada frase la enfrentaba con su pasado, y más de una vez tiró el cuaderno al suelo, incapaz de seguir. Pero poco a poco, algo empezó a fluir. Descubrió que al escribir desde la ficción podía tomar control. Podía decidir qué le pasaba a su personaje, podía darle la libertad que a ella le negaron. Esa sensación, por mínima que fuera, Era como respirar aire fresco después de años en una habitación cerrada. Mientras escribía, Carlita también comenzó a salir de su encierro. Iba a cafés tranquilos con su cuaderno bajo el brazo, se sentaba en una esquina y dejaba que las palabras fluyeran mientras observaba la vida alrededor. Final de la primera parte.